Antes de la peluca y la casaca, fueron los ríos arteriales. Fueron las cordilleras, en cuya honda raída el cóndor o la nieve parecían inmóviles. Fue la humedad y la espesura, el trueno sin nombre todavía, las pampas planetarias. El hombre tierra fue, vasija, párpado del barro trémulo, forma de la arcilla. Fue cántaro caribe, piedra chipcha, copa imperial o sílice araucana. Tierno y sangriento fue. Pero en la empuñadura de su arma de cristal humedecido, las iniciales de la tierra estaban escritas. Radio Nederland, la emisora mundial de Holanda, presenta América, 500 años, la cara desconocida del mundo. España, Edad Media. La realidad que empezaba a constituirse fue una experiencia inconclusa en toda la era. Abierta hacia el futuro por obra de un empeño bélico, la reconquista de España. Un tiempo que parecía inacabable. Duró 7 siglos. El espíritu de la época era proyectarse hacia un final grandioso al que nunca se arribaba. Castilla, con espíritu militar y de cruzada medieval, contaba con una tradición de experiencia marítima. Destacan los puertos de San Sebastián, Santander y La Coruña, centros de exportación de productos españoles, lana, vinos y aceite. La reconquista había conseguido alcanzar el litoral atlántico, que contaba con la ciudad y puerto de Sevilla y los puertos de Cádiz y Palos. Pedro Laín Entralgo, médico y filósofo español, recuerda la unión entre Estado y religión para marchar unidos en pro de una empresa común, la reconquista de España. El impulso vital de la época es la esperanza. La esperanza fue un motivo vivido muy profundamente por el español medieval. ¿La esperanza hacia qué? Hacia grandes empresas, la conquista de todo, incluida Granada. Esta actitud abierta hacia el futuro, de inquietud esperanzada hacia el futuro, pues es distinta de la que colectivamente y con variantes, por supuesto, en cada sitio, se dio en la Europa posterior a la invasión de los pueblos germánicos. Allí fue, pues, creándose una Edad Media con unos ciertos caracteres, el feudalismo, la situación frente a lo que no era la Europa naciente, como algo que, o que había que evangelizar, o que había que combatir. Esto también lo vivía España, por supuesto, pero lo vivió de una manera bélica, campamental, progresiva. No la vivió de una manera estable. Y eso, a mi juicio, creó una peculiaridad en la vida del español que muy probablemente se engarzó con el afán de un más allá determinado por la apertura de la vida hacia una realidad cósmica nueva, que era lo que pronto se iba a ver, que era un nuevo mundo, América. Probablemente no se entiende, creo yo, la actitud del español de conquista y colonización, brutales en muchos casos, desde luego, abiertas al futuro en otros, no se entenderá bien si no se tiene en cuenta que heredaba este empujo inicial de ansia esperanzada y grandiosa hacia el futuro que venía heredando desde la Edad Media. A lo largo del siglo XV, el progreso de la ciencia y de la técnica en Europa experimentó un notable cambio y desarrollo. Los estudios humanísticos, los otros sobre la naturaleza y el nuevo espíritu de investigación práctica sientan las bases de la ciencia moderna. Los adelantos en la construcción naval y en las ciencias náuticas durante los siglos XIII, XIV y XV fueron decisivos para la travesía oceánica. España, encerrada en sí misma, está de espaldas a esta transformación. Su modo de vivir y percibir la realidad tendrá consecuencias directas sobre lo que ocurrirá en el Nuevo Mundo. España fue grande en el siglo XVI, en el XVII, pues recordaremos siempre, somos indignos herederos de lo que hizo Cervantes, de lo que hizo Calderón, de lo que hizo Velázquez, de lo que hizo Lope de Vega, etcétera. Somos indignos herederos, pero somos herederos de ese legado grandioso de carácter fundamentalmente artístico. Pero también somos herederos de una deficiencia. En el siglo XVI y en el XVII se estaba fraguando la Europa moderna. La ciencia moderna, la técnica moderna, la relación de los hombres entre sí, de los grupos sociales fundados en la razón, de lo cual sale pues el Estado moderno, todo esto se hace en los siglos XVI, XVII sobre todo, y en lo que va a venir después. España no participa en esto. Y no participa en esto, y esto ha creado pues una deficiencia, si usted quiere, una lacra. Yo soy español, he dicho, soy por español por nacimiento, por educación y por vocación. Ahora, esto no quiere decir que yo no esté en actitud crítica frente a mi país. España no ha sabido hacer una convivencia moderna, un Estado moderno, una ciencia moderna adecuada a lo que yo pienso que podría haber hecho. No lo hizo. Y esa deficiencia la hemos dado en herencia a los pueblos americanos. Yo creo que la única posibilidad de entenderse de verdad con uno que habla nuestra lengua al otro lado del mar, con cualquiera que sean sus creencias, sus proyectos políticos, tiene que partir de una actitud crítica frente a nuestro propio pasado. Lo que nos falta, lo que no hicimos. No sé si lo podemos hacer todavía, no lo sé, pero debemos ponernos a ello. El médico y filósofo español, Pedro Laín Entralgo. Mitad del siglo XV. La Italia renacentista mira con buenos ojos el auge comercial y mercantil de Génova. Cuna de geógrafos, mercaderes, marinos y aventureros de toda especie. Génova movida por una fuerza primordial, la búsqueda y descubrimiento de nuevas rutas, la apertura de nuevos mercados. En medio de este ajetreo nacería Cristóbal Colón en 1451. El historiador colombiano Germán Arciniegas. Colón era un individuo de una educación más o menos elemental. Él no tuvo, digamos, una formación académica. Pertenecía a una familia que no era de las viejas de Génova, sino que él nació en una casita pegada a la muralla por fuera. Si hubiera sido una vieja familia genovesa, habría nacido en el interior. De manera que no es aventurado pensar que se trataba de una familia posiblemente originaria de España, que llegó y se instaló un poco a la aventura en Génova. Había hecho viajes por la costa de Francia hasta Inglaterra, había llegado a Bristol, había hecho un viaje cercano a Islandia, y entonces se enteró, indudablemente, de los viajes de San Brandano, que es un medio mito, medio realidad, en donde San Brandano hizo unos viajes en busca del paraíso terrenal, viajes anteriores a los vikingos, y de ahí viene la idea de las Islas Afortunadas, en donde San Brandano creía que estaba el paraíso. Cristóbal Colón fue un hombre poseído por la combinación de un sencillo sentimiento de piedad y mística medievales, acompañados del espíritu renacentista. comerciante, ambicioso, deseoso de fama, riquezas, honores y glorias. Estas características, en primer lugar, avivan su imaginación y sus sueños. En segundo lugar, existe una constancia en la biografía que escribió Fernando, su hijo, en donde dice que él en su casa había muerto un navegante medio náufrago que llegó y le dijo a Colón: vengo del otro lado. Es decir, ese secreto de Colón es el que le da a él la seguridad de que el viaje es posible y que se ha hecho. Tanto que en las capitulaciones él dice que no va a un mundo desconocido, sino a un mundo que ha visto. Colón era un tipo de un temperamento áspero, no hacía amigos. Usted ve que uno, para hablar de Vespucci, le dice el nombre cristiano, ¿no? Américo. Para hablar de Colón nadie dice Cristóbal, sino Colón, ¿no? Y es porque Colón era un poco soberbio, un poco introvertido, tenía cosas misteriosas, tenía unas ambiciones desmesuradas, quería títulos como ser almirante del mar océano y virrey de todas las tierras que descubriera, ¿no? No tiene Colón estampa de conquistador. Le falta la decisión fulminante y brutal de los soldados que habrán de seguirle. Pero es precursor de cazadores de oro. Nadie tendrá como él la obsesión de atraparlo. Por eso, hay tantos que aseguran que el descubridor era no solo un hombre poseído por las ilusiones, sino también obligado por las circunstancias a mentir con frecuencia. Uno no puede saber nunca qué es verdad y qué es mentira en esa época, ¿no? Es tan sumamente común ver en los soldados en la conquista, se salen un poquito del campamento y regresan diciendo que han visto el diablo y que el diablo es... Colón dijo que además tenía un poco de ilusiones, ¿no? Él en la carta de Jamaica cuenta de una larga conversación que sostuvo con Dios, en donde él le presentó sus quejas a Dios y Dios lo respaldó diciéndole: no seas tan necio, porque te quejas, no ves que tú eres más grande que el rey. Y diciéndole eso al rey, naturalmente le está diciendo al rey que Dios está de parte de él y contra el rey. ¿Cuál es la causa fundamental de la obsesión de Colón por el oro? ¿Ambición personal o la mención de esa palabra mágica que garantizaba otros viajes? Hay que tener en cuenta que el oro era muy importante en la vida europea de esa época. El oro provenía principalmente de las minas de África, y esas minas se habían agotado, de forma que existía una gran escasez de oro. Ahora, sí, como yo creo, Colón tenía una ascendencia judía. El judío tiene una apreciación del oro mucho mayor que el cristiano por esto, porque el cristiano tiene otras cosas seguras en que apoyarse. El cristiano puede tener tierras, puede tener casas, puede tener bienes raíces. El judío, en realidad, seguro lo único que tiene es el dinero. Y en ese momento el dinero era el oro. Ahora, usted, leyendo las cartas de Colón, encuentra que el 13 de octubre ya está conversando con los indígenas y preguntándoles dónde están las minas en un idioma de sordomudos, porque no había ninguna posible relación de idioma. Y sin embargo, hay días en que nombra él en su diario 5, 6, 7 veces oro, ¿no? Dice: no lo encontré aquí, pero estoy seguro que está más allá, y me han dicho que hay esto. Todo es una ficción, pero además es una manera de asegurarse. Él veía que los reyes vivían siempre un poco en manos de los usureros, que eran judíos. Desde luego él cuenta de que la reina empeñó las joyas, pues no es muy exacto, pero los reyes empeñaban con frecuencia, habían llegado a empeñar la corona. De manera que el problema del oro era clave para poder lograr convencerlos y que lo ayudaran. El historiador colombiano Germán Arciniegas. Dejemos la España medieval y la figura del almirante Cristóbal Colón para acercarnos a los símbolos que recuerdan lo ocurrido en América a partir de 1492. Todo comenzó en el Caribe. El descubrimiento, la conquista. El Caribe, tierras y mares de aventureros. Y Santo Domingo, llave, puerta y escala de todas las Indias, fue el punto por donde transitaron los hombres, la cultura y la religión europea. En Santo Domingo se encuentra junto al mar el Alcázar de Colón, palacio que perteneció a Diego Colón, hijo primogénito del descubridor. Sus paredes sordas y mudas contemplaron el paso de Cortés, Pizarro, Balboa, Velázquez y tantos otros. Se construye a principios del siglo XVI, en 1510. Se cree que debieron trabajar en la construcción de 3 a 4 mil indígenas bajo la supervisión de canteros españoles para terminarse en 1514. Acompáñenos en un breve recorrido por el Alcázar de Colón en la voz del guía Orlando Peña y la imaginación de encontrarnos en medio de la morada y lugar de encuentros de tantos conquistadores. Esta piedra que ves aquí es coralina, y esta es coralina también, de manera que la calidad es igual, pero se diferencia entre una y otra. Y se debe a que la herramienta que se usó para cortar esta piedra es muy probable que no existió en ese periodo. Si esta fue con una sierra, fíjate la corteza, se calcula que esta debió ser a puro martillos y cincel nada más. Y una cosa muy, muy sensacional de este palacio, fíjate que mantiene su sistema original de cerradura. Nótate que giran en pivotes. Nunca ha tenido una bisagra. Y dentro de la pared está la clásica tranca todavía. Lo que basta que se corran de un lugar a otro. Pero existieron mucha crítica en cuanto a este sistema. Los enemigos de la familia Colón, entre los que te puedo citar a Bobadilla, denuncia a Diego ante la corona española para decirles a Fernando de Aragón que Diego se proponía ser un fuerte en la Hispaniola para sublevarse, y todo se debía al sistema de cerradura. Entonces esta piedra que tú ves que soportas el pivote, eran los pollos donde se sentaban las doncellas para bordar, coger el fresco, el paisaje, las embarcaciones, y quizás su romántica serenata desde los patios. ¿Y esta pieza qué es lo que es? Sí, en realidad, en las 22 habitaciones que le quedan al palacio, 3/4 partes de lo que era originalmente, hay piezas desde el siglo XII al XVIII, de manera que damos los nombres a las habitaciones de acuerdo a la distribución de la pieza. Y aquí nos encontramos ahora en lo que fue la recámara de Bartolomé el Adelantado. Viéndote es una cama gótico-renacentista. Obsérvate que llevas el escudo, donde puedes ver en la primera parte los dos reinos españoles. A la izquierda, debajo, están las 5 Bahamas descubiertas por Colón. Y a la derecha, las 5 anclas que declaran a Colón gran almirante de las Indias. Y te he traído aquí para hablarte. ¿Tú ves dónde está aquel autobús amarillo? Sí, claro. ¿Tú te das cuenta que al lado derecho hay un árbol que aparentemente está echando las hojas ahora? Claro. Detrás de esa mata nosotros conservamos hoy por hoy el tronco original concretizado de la ceiba donde Colón amarró los barcos al llegar aquí en su cuarto viaje. A lo mejor te recuerda que en Cuba se dijo la primera misa debajo del templete. Y si mal no recuerdo, hace 2 años que en México existía todavía el tronco del árbol de la noche triste, donde Cortés lloró su derrota. Entonces la ceiba no petrifica. Al morir original la concretizaron y sembraron esa mata que tú ves para seguir tradicionalmente con ella. Una preciosa jamuga de Juana la Loca, la esposa de Felipe el Hermoso. Aquí tenemos un libro que contiene 4 partes completas de la crónica de España, fechadas en 1604. Y los personajes que vemos al frente representan al primer y segundo almirante de las Indias, Cristóbal Colón y su hijo Diego. Obsérvate tú mismo los únicos 2 grabados de Alberto Durero que existen en toda América entera, fechados en 1505. Pero en esta parte que ves aquí existen algunas alteraciones por restauraciones que han tenido. Está la Casa del Cordón, que como te dije, en su puerta principal lleva el cordón con los 3 nudos que representan pobreza, obediencia y castidad. Perteneció a Francisco de Garay y fue la segunda morada del virreinato hasta que vinieron al mundo sus 2 primeras hijas, que fueron Felipe y María. Aquí al frente, antiguamente dábamos el nombre de Plaza de la Verdura, pero a partir de 1976, y en honor a la visita de su majestad Juan Carlos y Sofía, hoy por hoy le llamamos la Plaza España. La piedra con la espada simbólica representando la matanza de los nativos, la estatua de su protector Isabel de Castilla, y este edificio que ves aquí, juntos a más que existían en la época, eran las casas de guardia y caballeriza del palacio. Entonces te observas al fondo. Si mal no recuerdo, en la segunda etapa de restauración al primer monasterio de América, la iglesia de San Francisco. Esta era la descripción de Orlando Peña, guía del Alcázar de Colón en Santo Domingo, República Dominicana, llave, puerta y escala de todas las Indias. Años de sordera e intolerancia. Las víctimas, los pueblos indígenas de América. La diferencia es riqueza, la pluralidad es vida. Cada vez que muere una cultura, una lengua, una especie, muere algo del mundo. El fin del siglo está marcado por el resurgimiento de la diferencia. Las culturas y lenguas indias esperan la oportunidad para reflorecer. El sacerdote e indio panameño de la comunidad Kuna, señor Aywan Wawa. Cuenatkan emi per cuablo macarbean mar itosit abia yargibe marbuquat. Hermanos del continente, nosotros que estamos escuchando continuamente que van a celebrar los 500 años, que van a celebrar el 92. Ojalá esto nos sirva como para llegar a nuestros ancianos, a sentarnos cada vez más honestamente y ser nosotros mismos, y no solamente estar con las lágrimas, sino también con las manos para emprender una nueva historia, para seguir viviendo juntos, solidarizándonos mutuamente. Participaron en este programa. Presentación: Néstor Hugo Cárcamo. Técnico de sonido: Mark Ehlers. Asistente de dirección: Jaap van Laar. América, 500 años. La cara desconocida del mundo. Un programa de Radio Nederland, la emisora mundial de Holanda, realizado y presentado por José Cepeda.